gusta correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, el running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas tardes a todos, esto es Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo y el running de manera exclusiva, hoy martes 4 de junio, programa número 11 de la tercera temporada en este 2024 acá por la Indie Rock por la 104.7. Mi nombre es Guillermo Gijena, en la operación técnica como cada martes Diego Moyano y nuestros medios de comunicación son los siguientes, en Instagram Estación-Maratón, en Facebook Estación Maratón y nuestro número de WhatsApp 2983-531486. Medios de comunicación que están abiertos para cualquier inquietud, consulta, para sugerirnos algún tema que quieran que compartamos en nuestros micrófonos. Te quiero contar que nos puedes escuchar, como lo haces siempre, por la frecuencia de FM, la 104.7 MHz, y también por la página de la radio puedes escucharnos. La página de la radio es www.fmindierock.com.ar. Allí encontrarás noticias locales, programación de la radio y te puedes enterar de todo el trabajo cooperativo que hace la Indie Rock. También puedes escuchar este programa en la repetición los sábados a partir de las 14 horas. Saludamos a nuestros oyentes fieles, a Juan Cruz y a Silvana, a Pascual, Luz, que están desde Junín de los Andes, a Néstor desde Zapala y a Mauro, que nos escucha siempre desde Loma Verde, ahí cerquita de Bransen, en la provincia de Buenos Aires. Te cuento los temas que vamos a tener hoy en nuestro programa número 11. Tenemos noticias de la Elite Argentina, algún resultado y también otro caso más de doping. Vamos a hablar un poco de esos resultados y hacer un comentario acerca del doping. Estaremos conversando acá en nuestros estudios, ya está presente aquí con nosotros José Luis Cifuentes. Como es nuestra costumbre, nos interesa que todos los corredores que pasan por debajo de un arco de largada y llegada pasen por nuestro micrófono para que todos empiecen a conocer a todos los protagonistas de cada carrera que se realiza acá en Tres Arroyos y la zona. Hoy hablaremos con José Luis Cifuentes y nos va a contar un poco cómo es entrenar, trabajar, cómo se reparte el tiempo cada día para poder estar presente en cada línea de largada en nuestra ciudad. También vamos a estar comunicados con el director de deportes, Rodrigo Arana, de San Cayetano, que nos va a comentar acerca de la carrera de este domingo, 10 y 5 kilómetros a beneficio del Hospital de San Cayetano. Vamos a estar hablando con él para que nos ponga un poco al tanto de cómo va todo ahí en nuestra vecina ciudad. Tenemos el calendario de Tres Arroyos y la zona y también, como cada martes, la música para acompañar la información que le trajimos para el programa de hoy. De esta manera comenzamos hoy 4 de junio el programa número 11 de la tercera temporada de Estación Maratón aquí por la frecuencia cooperativa de la Indie Rock. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud, Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22.30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José. Pago de impuestos, trámites, mandados. Seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José. Número de WhatsApp 2983-418-981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José 2983-418-981. Estación Maratón. Estación Maratón. Estación Maratón. Estación Maratón. ¡Corre y escucha! Estación Maratón. Seguimos en Estación Maratón, ahora con nuestro invitado el día de hoy, con José Luis Cifuentes. Gracias por venir, José Luis, ¿cómo estás? Gracias por acercarte a los estudios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, acá estamos dándole un poco a esto de la maratón, para hablar un poco también de eso, ¿no? José Luis, bueno, como decíamos al principio, nos interesa mucho que en Estación Maratón estén identificados todos los corredores, no solamente los de elite, los que ganan, sino todos los que conforman el pelotón de largada y de llegada. Por eso te invitamos, ¿no? Y además tenemos el gusto de tenerte como auspiciante del programa, así que para nosotros es un gusto tenerte acá en el estudio, recibirte. Hace un tiempo que teníamos ganas de que estés acá con nosotros y hoy se concretó. Contame, José Luis, ¿cuánto hace que estás corriendo o que te tomaste correr como un deporte en sí mismo? Bueno, yo te comento un poco lo que fue parte de lo que es el deporte en general, ¿no? Yo empecé jugando al fútbol, pero no tuve la capacidad de jugar, o sea, me fui a probar a Villa, era muy joven. Entonces, lo que sí que me decía que corría mucho. Ajá. Que corría mucho, o sea, en la cancha. Entonces empecé a entrenar de muy joven, más o menos unos 20-25 años. Y me entrenaba, pero no había muchas carreras como en las que hay ahora. Y las carreras eran muy lejanas, muy lejos también. Era imposible viajar en esa época. Así que igual me entrenaba, o sea, hacía mis rutinas diarias desde el frigorífico Anselmo hasta el pescado. Me iba todos los días, hacía un trote, hacía algo de unos abdominales allá, un poco de estiramiento, claro. Y me volvía. Y te volvía. Y después, ahora de grande, bueno, con el tema de la pandemia, empecé de nuevo a retomar lo que es el ejercicio, a caminar primero porque estaba medio duro de y empecé a trotar de a poquito, de hacer me imponía yo mismo la distancia. Hoy voy a hacer 1000, mañana voy a hacer 2000, mañana 3000 y bueno. Y así empezó todo de nuevo. Empecé y José Luis. José Luis, vos siempre te entrenaste así de manera autodidacta. ¿Vos te proponías el entrenamiento? ¿No tuviste alguien que te guíe? Miro un poco en YouTube, un poco lo que es la... Investigamos rutina. Mismo. Vos buscás qué puedes hacer. Busco qué puedo hacer, los estiramientos, como los distintos ejercicios, como para no... no hacer siempre lo mismo. No, para hacer siempre lo mismo, sino para no contracturarme o algo en los músculos, todo eso. Para cuidar la máquina un poco. Para cuidar un poco, porque ya estamos en la segunda etapa, digamos. Claro. Y José Luis, tenés un emprendimiento de mensajería, ¿no? Sí, así. Y ¿cómo haces para distribuir el tiempo con tu trabajo? Porque tenés que estar con la motito de acá para allá. Sí. ¿En qué momento te haces eso? ¿Cómo te la rebuscas para dedicarle, no sé, una horita para...? Bueno, generalmente hago a la mañana, temprano, muy... La gente me dice que estoy loco porque salgo como a las 7 de la mañana de... Ahora en invierno. En invierno mismo. En invierno mismo salgo a las 7 de la mañana, hago... Bueno, ahora estoy haciendo 9 kilómetros entre ida y vuelta. Estaba llegando a hacer 15 en verano. Pero bueno, el así, frío te... Sí, un poco el frío y un poco también el cansancio. Entonces voy haciendo día por medio, por ahí voy... Y a veces hago en el Parque Cabaño caminatas. Está bien. Para no quedarme del todo. Está bien, de todo un poquito haces. Sí, sí, sí. Y según me contaste, tuviste un accidente en la moto. O te chocaron, tuviste un percance. ¿Cómo manejaste las consecuencias del accidente para volcarte nuevamente a correr? Prácticamente no pensé en el accidente. No pensé, porque estoy quebrado por todos lados, pero no pienso en eso, en las quebraduras, sino pienso en que yo tengo que estar bien. Claro. Hay algo que siempre me gustó, que lo vi una vez siendo muy niño y me quedó grabado, que lo tienen los bomberos voluntarios. No me acuerdo bien cómo es la frase. Querer es poder. Querer es poder. Querer es poder, creo que dice así la frase. Y me la grabé para mi vida. La agarré para mí y siempre lo tengo como una bandera. Que si uno quiere, puede. No tiene que pensar, o sea, por ahí si uno dice, no, hoy no voy a salir por tal cosa, creo que uno se tiene que poner y salir. No, cuando uno está muy dolorido, ahí bueno. Claro. Siguiendo, teniendo un poco de sentido común. Sí, sí. Pero los obstáculos están para superarlos. Exactamente. ¿No? Sí, y hay otra persona también que me dijo, tenés que creerte vos, tenés que creértela. Entonces eso también me sirvió mucho en el ejercicio. Yo me la creo que hoy puedo hacer esto. Y lo logras. Y lo logro. Y sí, la confianza hay que tener, el primero que tiene que confiar en uno es uno mismo. Sí, ¿no? Sí. Uno tiene que confiar en sus capacidades, me parece muy bien, José. Y contame, ¿qué encontraste en este deporte? ¿Qué encontraste? Generalmente... Te hablo de sí. General, positivo, negativo, lo que quieras, algo que te... Para mí me sirvió mucho para mi vida, porque estaba pasando un mal momento, que no vale la pena traerlo, pero sí. Bueno, estaba pasando un muy mal momento y decidí empezar con esto porque era como algo anímico que me estaba pasando a mí, fuera de mi vida. Yo siempre ando sonriendo, siempre algo, pero siempre con buena energía. Sí, pero como es, por dentro mío estaba un poco... Entonces, eso es lo que me trajo estar en competición con gente que te tira buena onda, que te aplaude, que te dice, dale que podés, dale que falta poco. Y eso a uno lo pone bien. Lo pone bien, sí, sí, sí. Sí, porque generalmente en este deporte, en el running, en el atletismo, pero más que nada en el running me parece que sucede, que encontrás, vas a una carrera y encontrás todo tipo de corredores, ¿no? Y atrás de cada corredor hay una historia diferente. No importa si corres 42, 21, 10, 5, no importa. Cada uno que larga tiene una historia, ¿no? De por qué corre, en quién piensa, qué es lo que está buscando, cuál es el objetivo, ¿no? Sí, sí. Cada uno tiene una historia distinta y vos en una carrera podés encontrar siempre gente que va a buscar algo positivo, ¿no? Y es un ambiente diverso, ¿no? Porque vos en una línea de largada largan todos. Vos largas al lado de Sanguinetti, mío y de, no sé, de una señora que sale a caminar y largamos todos juntos, y eso es Sí, sí, sí. Es un contenedor, me parece. La energía te contagia. Yo digo yo vivo cerca de una avenida ahí de Camino de Cintura, y yo veo muchas veces los chicos que pasan ahí corriendo y haciendo su rutina, ¿no? Y ya de verlo ya me dan ganas de salir a correr atrás de ellos, sí. Porque es una energía que contagia. Es motivador. Motivador, exactamente. Exactamente. Y José Luis, con respecto a las competencias que participás, ¿tenés alguna preferencia al elegir una competencia o vas anotándote en lo que va apareciendo, lo que podés ir? A veces me equivoqué, con en anotarme, por ejemplo, en la de Clarme Cop, porque no estaba preparado como para correr en la arena, no sabía que era muy tan duro. No habías practicado. No había practicado, y la última que corrí, que fue que era por tiempo. Ahí en la pista. Sí. También, o sea, quedé, pero bueno, me gusta la competencia hacia a lo largo de maratón, ¿no? O sea, cuando es por tiempo, sí, ahora me voy a fijar, claro, de qué son. O sea, la distancia más larga, me estás queriendo decir. La distancia más larga, exacto. Cabeza 3000 era explosiva en la pista, es una experiencia diferente. Sí, sí, sí, sí, ¿no? Porque uno se exige más. Y yo terminé. ¿Terminaste? Muy pidiendo cambio. Pidiendo agua, sí. Pero llegaste, que es lo importante. Sí, sí. O sea, lo importante es llegar, poder sentirse uno bien con lo que hizo y no decir, llegué último, no. Porque no, eso no tiene que, no tiene, no que, tiene que estar en no, el pensamiento. No tiene que estar, precisamente, exactamente. ¿No? Es una experiencia y. Me parece que ya el hecho de entrenarse, ir a una carrera, largar, llegar, tiene montones de cosas positivas. Sí, sí. ¿No? Yo creo que, bueno, llegar y también ver que la gente por ahí te dice dale, es motivador. Es motivador. Es sanador, parece que no, pero la gente, cuando vos sentís el aliento de la gente, te llenás de energía, de buena onda y lo sentís, que es real. Y sí, sí, sí, eso es tal cual lo decís, es totalmente real. José Luis, hablamos de tu faz deportiva, atlética, pero también tenés una mensajería, como habíamos dicho, pero también estuviste relacionado con la radio, ¿no? Hiciste radio. ¿Qué programas hiciste? Contanos así, aunque sea un comentario de los programas que hiciste. Estuve aquí en Tres Arroyos haciendo un programa Recuerdos del Alma con música romántica en castellano, que es el género que a mí me gusta. Y después estuve en Necochea, en varias radios Necochea, pero era ya más general, más música y eso es atrapante. Atrapante. Sí, es otro amor que yo tengo, que lo una vez alguien me llevó a trabajar, un técnico en radio y televisión, y fue la primera radio trucha de Tres Arroyos. La primera trucha. La primera radio trucha en Tres Arroyos. O sea, por culpa tuya las radios truchas proliferaron en Tres Arroyos. Acá lo encontramos, Diego, lo encontramos. En AM. Me acuerdo que fue en AM, nos metimos muy cerquita de la radio de acá de Tres Arroyos. De la 820. Sí. El dueño tuvo un problema, bueno. Porque en esa época era más barato. Sí, era más complicado. Era más complicado. Después se abrió un poco el juego. Sí, sí, sí. Y después la FM, bueno, cuando nacieron, me gustó, le decía, a mí me primero, ahora la radio es más abierta, uno. Tiene otro que la ve la gente, o sea, ya, pero antes tenía magia la radio. Claro. Tenía magia lo que es. Vos escuchabas y decía, yo quiero conocer a esa persona que está hablando, porque me lo han dicho. Entonces, un poco las redes sociales perdió esa magia. Claro, con tantos medios para llegar con tanta imagen, tantos medios para que la radio circule. Hay hoy en día, antes era radio, televisión, la televisión era más acotada que ahora. Sí, sí. Ahora sí. Tenés internet, radio, qué sé yo, streaming, de todo. Sí, sí, progresó mucho y también le hizo un poco de daño a la magia. Ah, de, sí, se perdió ese, lo que es ese misterio radio que tenía. Igual acá creo, José Luis, que tenés las puertas abiertas para la FM Indie Rock. No sé, me comentaron que tenés, cuando quieras, podés venir a hacer algún programa, Recuerdos del Alma, o lo que quieras. Vamos a ver. Vamos a ver, porque estamos en un momento medio complicado. Medio complicado. O sea, el tema de la mensajería, yo tengo dos motos y tenés que tener las dos motos al pie de la letra para salir. Si se te rompe una, salir con la otra. Y hoy los valores son otros. Y, bueno, sí, si hablamos, no hablemos de economía, porque quedémonos con la buena energía del running, ¿no? Sí. Es mejor. Bueno, entonces estoy arreglando ahí una moto y viendo que, pero en algún momento vamos a despuntar el vicio, como digo yo, de hacer radio. Perfecto. José Luis, un gusto que hayas venido acá al estudio. Siempre nos gusta que la gente vaya conociendo a los nombres de todos los que están en las carreras, que conozcan a todos los que largan, a todos los que llegan, todos los que forman, todo lo que les dan color a las carreras de acá de la ciudad y de la zona. Bueno, y déjame agradecer primero, ¿sí?, al director de la radio por abrirme las puertas, a vos por proponerme esta entrevista. Espero que haya sido de utilidad para gente que está escuchando, que hoy, con yo casi a punto de cumplir 61 años, estoy corriendo, y bueno, que es muy bueno. Invito a la gente que se meta, que se enganche, que se enganche en la maratón, que los chicos sigan corriendo, que sigan ganando logros para Tres Arroyos. Y bueno, agradecerte, saludar a los amigos que están escuchando ahí, porque si no me van a matar. ¿Querés saludarlos? ¿Querés nombrarlos a tus amigos? No, que ellos saben. Ya saben. ¿Qué te iba a decir, José Luis? Y bueno, y también me parece que es importante que lo que remarcás, que tenés la edad que tenés y que no hay un límite de edad para volver a hacer un deporte o para comenzar a hacer un deporte. Aquellas personas que se ven grandes y dicen, no, ¿yo qué voy a hacer? No. Que salgan a hacer lo que quieran y que practiquen, siempre cuidando su salud, pero que no hay edad para practicar algo. Creo que el límite se lo pone uno. Exactamente. Yo dije que voy a seguir corriendo hasta que no me den más la fuerza. Así que me van a tener, aunque salga último ahí, que a la rata. Ahí voy a estar firme. Voy a estar firme. Y bueno, nada más, gracias. Y gracias también al director de la radio. José, decinos a aquellos que te quieran contactar. Siempre pasamos a la publicidad de tu mensajería, pero ¿cómo te pueden contactar aquellos que deseen tus servicios, que por supuesto son de los mejores de mensajería de desarrollos? ¿Cómo pueden hacer para contactarte? Bueno, tengo mi número de teléfono, que es el 2983-418981. También tengo WhatsApp, a través de Facebook como José Luis Cifuentes, y bueno, esos son los medios. Está bien, todas las redes tenés, vamos, sí, todavía. Bueno, José Luis, te agradezco mucho, un abrazo grande, gracias por acercarte al estudio y vamos a seguir viéndonos en cada carrera. Bueno, listo, muchísimas gracias. Seguimos ahora en Estación Maratón, después de haber hablado con José Luis Cifuentes, nuestro invitado de hoy. Quédense porque vamos a estar comunicados con Rodrigo Arana de San Cayetano, director de deportes, que nos va a contar un poco acerca de cómo viene la carrera del domingo que viene ahí en la ciudad vecina. Corre y escucha Estación Maratón. escuchá Estación Maratón. Corre y escuchá Estación Maratón. Seguimos en Estación Maratón, vamos a contarles algo de la elite argentina y algunas informaciones más que tenemos de lo que es el atletismo de elite en nuestro país. Primero, queremos contarles que hubo un récord sudamericano en la disciplina de salto triple. Una figura excluyente del salto triple en nuestro país en las últimas dos décadas. Que fue en dos oportunidades campeón sudamericano, es el salteño Maximiliano Andrés Díaz. Maximiliano Andrés Díaz logró saltar 16 metros y 62 centímetros, que es su récord nacional. Fue este sábado 1 de junio en la capital provincial, allá en Salta Capital, durante un torneo de alcance regional fiscalizado por la Federación Salteña de Atletismo. El récord se realizó con un viento de 0,3 metros sobre segundo, lo que le da la validez. Maximiliano tenía el récord absoluto de nuestro país, que constaba de 16 metros 52 centímetros, desde el 2 de febrero del 2020, logrado en Cochabamba, Bolivia, durante el Sudamericano de Pista Cubierta. Esta vez al aire libre, su mejor marca había sido de 16,51. En esa oportunidad había obtenido el título sudamericano en el CENART, en Buenos Aires, el 4 de junio de 2011, y esa vez fue el primer récord para Argentina, el primer récord sudamericano en salto triple en casi 8 décadas de presentación de la selección para esta disciplina. También queríamos contarles de un caso de doping positivo. Bernardo Maldonado, conocido como Bernie Maldonado, es hoy en día uno de los atletas argentinos suspendidos por doping tras conocerse un control positivo anunciado por la Comisión Nacional de Control de Dopaje de Chile. La sanción aún figura en suspenso, por lo que se espera el fallo sobre el futuro del atleta cordobés. Y aunque la situación se remonta a la media maratón de Santiago de Chile, llevada adelante el 8 de mayo del 2022. Maldonado no negó la situación, reconoció que se había dopado en la previa de la carrera. Hablamos de la media maratón de Santiago de Chile. Y en dicha prueba había terminado en primera colocación, dejando atrás al jujeño Miguel Massa, otro atleta muy conocido, entrenado por Leonardo Malgor. Y las mismas palabras de Bernardo Maldonado fueron: no voy a negarlo, fui un boludo, así tal cual, textual. Hoy está alejado de las carreras y lleva adelante un exitoso emprendimiento de venta de frutos secos, pero su trayectoria lo muestra en el top 10 de los rankings permanentes de Argentina en 10 y 21 kilómetros. Después de varios meses en lo que poco se supo de su presente, su nombre volvió a escucharse a causa de conocerse la suspensión. Al respecto, Bernardo Maldonado hablaba sin vueltas y decía: la verdad es que fui un boludo, me la remandé, metí la pata, no lo voy a negar, cometí un error grave, de esos que hasta un día antes de hacerlo yo mismo lo condenaba, y no tengo excusas. Si queremos ver el lado positivo de Maldonado, se hizo cargo sin titubear, a diferencia del caso que el martes pasado contamos, el atleta africano que le echaba la culpa del doping a unas gomitas de golosina que había comido durante su entrenamiento. En este caso, una actitud positiva de Maldonado frente a su acto repudiable, y que seguramente le traerá consecuencias negativas en la carrera, no solamente de él, sino de cualquier atleta, tal consecuencias porque se aleja de la competición, porque sale de los rankings si es que había obtenido alguna mención, y tiene que devolver los premios que había ganado en las competencias en las cuales figura como, como doping positivo. Si vamos al ranking permanente de medio maratón, para que entremos en contexto del nivel de Bernardo Maldonado, el récord de medio maratón, hablamos de atletas argentinos de elite, está en poder de Antonio Cilio, con 1 hora, 0 minuto, 45 segundos, y data del 27 de septiembre de 1998. En segundo lugar está Ignacio Erario, Nacho Erario, con 1 hora, 1 minuto, 58 segundos. Tercero, Federico Bruno, también justamente caso de doping de este año, alejado de las competencias, un atleta que estaba totalmente en ascenso, batiendo sus propios récords. Era la figura del atletismo argentino con una proyección impresionante, pero también caso positivo de doping. Todavía la suspensión, la sanción está en suspenso, pero está sancionado. Figura en tercer lugar todavía, 1 hora, 2 minutos, 10 segundos. Cuarto, el tucumano Juan Pablo Juárez. Este tiene 1 hora, 2 minutos, 22 segundos. Un récord que data del 4 de septiembre de 1994, anterior al de Cilio. Después sigue Miguel Bárzola con 1 hora 2.41, David Rodríguez 1 hora 2.45, Joaquín Arbe 1 hora 2.53 y en octavo lugar está Bernardo Marcelo Maldonado con 1 hora 3.01, pero data desde el 27 del 10 de 2019, o sea que este récord no se lo van a quitar porque el caso de doping fue a principios de este año. Y supera a Eulalio Coco Muñoz, un representante olímpico en maratón, que tiene 1 hora 3.08, lo que habla del nivel de la marca de Bernardo Maldonado. Y también de Matías Roth, el corredor de Carmen de Patagones, que tiene 1 hora 3 minutos 12 segundos en la media maratón de Rosario del 14 de mayo de 2017. Bueno. Una lástima que los casos de doping se sigan sucediendo. En este caso destacamos la hacerse cargo de la situación y tener por lo menos la valentía de decir que se dopó y que se hace cargo de las consecuencias que tenga la sanción que le corresponda. Seguimos ahora en Estación Maratón. Vamos a escuchar un poco de música y vamos a hablar con Rodrigo Arana de San Cayetano para que nos cuente cómo viene la maratón de este domingo. Seguimos en Estación Maratón, ahora sí, comunicados con Rodrigo Arana de San Cayetano. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la comunicación con Estación Maratón, acá en Tres Arroyos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda todo por ahí? Bien, bien, muy bien, con expectativas, esperando lo que se va a venir en la vecina ciudad este domingo. Contanos cómo viene la convocatoria para la carrera de este domingo ahí en San Cayetano. Bueno, la convocatoria viene bien, ya contamos con más de 100 inscriptos y tenemos grupos de running que ya han confirmado también su presencia, así que inclusive gente ahí de Tres Arroyos, de Claromecó, de Necochea, de Lobería, así que bueno, vamos a tener creo un buen evento. Estamos ahí con el tema del clima que nos puede llevar a jugar una mala pasada, pero en cuanto a cantidad de inscriptos estamos bien dentro del número que esperábamos. Bueno, igual el clima hay que esperarlo más sobre el día, ¿no? Siempre cuando va, yo que he organizado carreras también, el clima lo me empieza a preocupar o a dejarme contento 1 o 2 días antes. Así que todavía sí. Tengo un tiempo para ir orejeando el Winguru. Sí, tal cual. Lo venimos viendo diariamente, pero vamos. A esperar que cambie los pronósticos un poquito, aunque sea que nos ayude en el transcurso de la carrera, después que que se largue con todo, no habría problema, pero bueno, pero claro, por ahí para que sea una linda carrera, un lindo espectáculo que tenemos organizado, no solamente la carrera, sino algunas cuestiones más, teniendo en cuenta que es a beneficio de la cooperadora de acá de la localidad. Sí. Así que bueno, hay varias actividades también organizadas. Contanos qué hay, en el mismo día también hay otras actividades que se van a hacer a beneficio del hospital. Claro, en realidad una vez finalizada la carrera se hace la premiación y después va a haber el puesto de artesano, va a haber distintas instituciones que van a contar con cantina para el tema de la comida, va a haber inflables para los más chicos, espectáculos también para los más chicos, así que más allá de la carrera, digamos, tenemos un evento organizado alrededor que, bueno, si llueve sería solamente la carrera y el resto quedaría en otro momento. Sí, aparte la lluvia aleja a los que van a ver, a los acompañantes, a todos. Y la verdad esperemos que el día acompañe, que el clima acompañe, por lo menos que no llueva. Tal cual. Contanos, Rodrigo, como decías, el evento es a total beneficio del hospital, ¿o hay alguna institución que va a recibir beneficios? No, es todo a beneficio de la cooperadora, del hospital municipal. Son las inscripciones. Después, en lo que es cantina, sí, por ahí participan dos o tres instituciones más, pero bueno, la prioridad de cantina y de vender cosas, digamos, lo tiene también la cooperadora del hospital. Así que bueno, la cooperadora colabora mucho con el municipio y bueno, desde el área de deportes surgió esta idea, esta posibilidad. Así que bueno, intentamos desde nuestro lado aportarle eso a la cooperadora, digamos. Hacer la devolución, me parece muy bien. Exactamente. Rodrigo, ¿qué distancias va a haber en juego para los que vayan a participar? Tenemos 2 kilómetros de caminata y después en lo que es corriendo son 5 y 10. ¿Sí? 5 y 10 kilómetros. El circuito es todo por dentro del pueblo, se pasa por adelante del hospital, que era una de las ideas que nosotros teníamos. Así que bueno, quedó armado un lindo circuito, todo llano, todo en asfalto. Todo asfalto. Así que bueno, todo asfalto, sí. Así que nada, los corredores que vengan ya saben, porque muchos han consultado, claro, pero bueno, nunca está más decirlo. ¿Qué valores tienen las distintas distancias de inscripción? Sí, el costo de inscripción de la caminata es de 2.000 pesos y el de 5 y 10 kilómetros, que sería corriendo, es de 5.000 pesos. Esos son los valores que hemos adoptado para esta carrera. Una carrera bastante económica para los valores que se hacen hoy en día. Me parece que es una buena oportunidad para ir a correr, colaborar y apoyar una propuesta de una dirección de deportes que pone en juego una competencia a bajo costo y a beneficio. La verdad que es digno de resaltar y de apoyar. Sí, totalmente. Nosotros buscamos un precio, un costo que no sea elevado y que pueda sumarse cantidad de gente. Por eso, bueno, quizás los valores, nosotros sabíamos que estábamos dentro de, o bastante más bajo de lo que era otras carreras que habíamos visto. Uh-huh. Pero bueno, como es a beneficio y tiene otro fin, digamos, nada, optamos por poner esos valores que, bueno, de todos modos, optando más por la cantidad, digamos, de gente que venga, claro, y que pueda participar y que conozcan la ciudad, que por ahí es la localidad que muchos no conocen. Que bueno, que bastante linda está también. Sí, he tenido la suerte de muchas veces ir a correr competencias ahí a San Cayetano y siempre nos llevamos un buen recuerdo. La ciudad está siempre linda, siempre somos bien recibidos, así que todo esto que decís doy fe que es así. Rodrigo, me decías que la zona respondió a la convocatoria. Hay muchos. ¿Cómo? Me decías que la zona respondió a la convocatoria, sí, muchos atletas de la zona. Sí, hemos tenido buena concurrencia de atletas de ciudades vecinas, ya te digo, de Tres Arroyos, de Necochea, Claromecó, Lobería, Tandil, que inclusive por ahí vengan a quedarse el día anterior. Así que creemos que va a haber atletas, más lo de San Cayetano, ¿no? Pero creemos que va a haber atletas de distintas localidades, lo cual también eso suma al evento y para nosotros es importante. Así que bueno, creemos que puede llegar a darse una buena jornada, una linda carrera, más allá de la competencia, que por ahí alguno viene a modo recreativo, otro puede venir a competir, pero bueno, independientemente de eso, queremos brindar un buen espectáculo y que no se nos escape nada, así que estamos ultimando los detalles para el domingo, sí. ¿Tienen pensado dejarlo el evento en el calendario de la zona? ¿O no lo han pensado todavía? Sí, es una posibilidad dejarlo. Nosotros teníamos, esto surgió, no a la apurada, pero bueno, era una idea que ya la veníamos manejando y bueno, se pudo dar ahora. Es la intención poder dejarlo plasmado en el calendario y ver en qué otro, digamos, parte del año se puede llegar a desarrollar otra. Tenemos pensada otra en octubre, pero bueno, tenemos que ver si dan los calendarios, fecha y demás, si dan los calendarios y demás cuestiones, que bueno, que no tendría el mismo fin, pero hay que ir viendo, digamos, para que ir analizándolo, exactamente. Rodrigo, aquellos que no se hayan inscrito, ¿cómo pueden hacerlo? Aquellos que no se hayan inscrito lo pueden hacer, tienen que enviar el comprobante de pago al teléfono al 2983-358274. También se puede contactar vía email, deportesmsc@hotmail.com. Y bueno, cualquier cosa, los flyers nos los pueden encontrar en Prensa San Cayetano. Ajá. También tenemos toda la información ahí. Prensa San Cayetano. Por ahí las páginas de Instagram son las más fáciles de... Claro, Prensa San Cayetano en Facebook y Municipalidad de San Cayetano y Deportes San Cayetano son las páginas de Instagram. Ahí pueden encontrar toda la información también referida a la carrera, inclusive el circuito y demás. Y te iba a decir una cosa, te iba a preguntar, ¿escriben hasta el mismo día o hasta cuándo tienen tiempo de inscribirse? Sí, la inscripción es hasta el mismo día, un ratito antes por una cuestión de que tenemos que enviar los datos al seguro. Al seguro, sí. Entonces, solamente por eso es que será una hora antes del inicio de la carrera. Vamos a decir, domingo hasta las 9 horas vamos a tomar las inscripciones, no hay ningún problema. Inclusive el pago se puede hacer el mismo día. El mismo día. Hay gente que se ha anotado y que el pago lo realiza el mismo día, así que no hay ningún problema. En eso somos bastante flexibles, damos facilidades, teniendo en cuenta que la idea es que la gente se pueda acercar y pueda participar. Ajá. Y bueno, ¿la largada va a ser a las 11 de la mañana o a las 10 de la mañana? La largada es a las 10. A las 10 tenemos la largada, sí. En realidad 10 y cuarto sería lo que es 10 kilómetros. Después seguiría lo de 5 y un poquitito más tarde lo de caminata. Sí, va a andar ahí todo bastante cerquita. Bueno, Rodrigo, te queremos desear éxito. Ahí va a estar haciendo la clasificación un amigo nuestro, Eduardo González. Sí, exactamente. Nos está dando una mano grande Eduardo en tema organización, así que bueno, déjame agradecerle también a él. También a Eduardo. Le deseamos mucho éxito y bueno, que salga todo bien y que quede en el calendario esta competencia que nos parece muy interesante. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Nosotros vamos a intentar que quede en el calendario y poder seguir haciendo este tipo de eventos que hacen a la región, hacen al deporte y bueno, y los atletas son siempre bien recibidos en cada una de las localidades. Bueno, muchísima suerte, un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Seguimos en Estación Maratón, nos queda el calendario de Estación Maratón. Escuchamos un poco de música y les contamos qué carreras se vienen para Tres Arroyos y la zona. Me dá vontade de ficar.

70.000 y 60.000 pesos de premiación del primero al quinto, como decías, tanto en damas como en caballero. Así que una excelente propuesta que en esta segunda edición fueron ganados por Guillermo Funaro y Luján Urrutia. Luján Urrutia, ya muy conocida atleta, fue representante de selección argentina en Panamericanos en Perú. Pero una interesante propuesta para aquellos atletas que tienen un cierto nivel y que pueden aspirar a ganarse un lindo premio. Después les queremos contar, para finalizar, el calendario. En Tandil, además de esta tercera fecha del campeonato de cross, se viene la corre caminata del colegio Nuestra Tierra, un cross, competencia de 10 kilómetros y 4 kilómetros y medio, con largada a las 14 horas del, estaríamos hablando del, sería el, a ver, perdimos la fecha, domingo 9 de junio, ¿no? El domingo que viene también se realizará esta competencia. El, tiene premios en efectivo en la general y se sortea una bicicleta entre todos los participantes. También está la competencia en San Cayetano, que hablábamos recién con el director de deportes de dicha ciudad. Ya se dio a conocer en las redes el recorrido, será el próximo domingo 9 de junio, con largada a las 10 horas, se pueden inscribir hasta las 9 horas del mismo día. La inscripción tiene un costo de 2.000 pesos para los caminantes y 5.000 para aquellos que se anoten a correr 10 y 5 kilómetros. Lo recaudado es a total beneficio de la cooperadora del hospital de dicha ciudad. Pueden inscribirse abonando mediante transferencias a la Asociación Cooperadora del Hospital Municipal de San Cayetano y, o comunicarse al mail deportesmsc@hotmail.com. Esto este fin de semana que viene, el domingo 9, en San Cayetano. Decíamos también, se viene en 15 de junio, campeonato de cross en Tandil. Se viene la carrera aniversario Ciudad de Punta Alta, en la misma localidad, el sábado 6 de julio, con largada a las 15 horas. La inscripción finaliza el viernes 5 de julio a las 18 horas. También en Tres Arroyos, se viene el 6 de julio, el sábado 6 de julio, la carrera de la Escuela 12, 8 y 4 kilómetros, la tercera edición de esta competencia. Recordamos, la Escuela 12 está en ruta 3, kilómetro 490. También tenemos en nuestro calendario Chávez Corre, el 14 de julio, con entrega de kits el mismo día, el 14 de julio a las 9 horas, la largada será a las 11 horas, 5, 10 kilómetros y caminata, todas las categorías, la largada será en el Parque Tantanacuy de Adolfo González Chávez. También se viene una carrera muy tradicional de aventura, Monte Corre la Aventura, en el Paseo del Pinar de Montehermoso, domingo 21 de julio, con largada a las 10 horas. Y la inscripción cierra el viernes 19 de julio a las 20 horas. Esto fue el calendario de Estación Maratón, con las carreras más importantes que quisimos destacar en Tres Arroyos y la zona. Les queremos decir que pueden escuchar este programa en repetición el sábado a partir de las 14 horas por los medios de, que les leemos al principio del programa. Y si no, pueden entrar en la página de la radio y en la sección de podcast queda colgado el programa. Les dejamos un abrazo grande y nos reencontramos el martes que viene en Estación Maratón. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.